finalizar Ofrendas Urbanas, nos vamos a deleitar con la columna de Susana Suárez, con quien... Gracias por después lo de que deleite. Termine el programa, vamos a tener que charlar un poquito en una alusión a... Con respecto al a inicio del programa de hoy. Bueno, después no lo charlamos, porque no te quiero poner nerviosa ahora. Bueno, ni no, me quiero poner favor. Nerviosa yo. ¿Con qué venís, Susana, hoy? Buenas noches a todos mis oyentes queridos. Soy Susana Suárez, psicoanalítica, psicoterapéutica. En este caso vamos a hablar de... digamos, de una terapia vincular, uh-huh. concretamente de una nueva asociación. Vos sabés que yo siempre estoy como las nuevas tendencias, tratando de ayornarme, digamos, lo más clásico del aspecto psicoanalítico, abordando desde, digamos, enfocándolo desde diferentes funciones, necesidades de los pacientes. Me he dado cuenta que el 80% de mis pacientes se dedican a buscar pareja a través de las redes sociales. Ajá. Entonces, a mi derecha aquí tengo a esta mujer muy simpática, muy dispuesta, muy trabajadora, que es Marta Peluch. Buenas Hola, noches, Susana. Marta Peluch. Y con ella hemos fundado la Fundación Callaput. Callaput, sí, que es el centro de asesoramiento y acompañamiento para usuarios del Tinder. Ajá. Tinder, bueno, todos conocemos, ¿no es cierto? Es la red mediante la cual, digamos, las personas se conocen, se vinculan, pero hemos notado que no todo el mundo, sabe utilizarlas, ¿no es cierto? Hay que saber que hay perfiles muy definidos que, por supuesto, mediante un estudio exhaustivo que hemos hecho con Marta, hemos trabajado y queremos brindarlo como un servicio para que la gente se anime a aperturarse. ¿Qué quiere decir? Te puedo interrumpir un momento, por favor, Susana. Mira, te cuento. Para todos los oyentes, nosotros hoy, por hoy, abrimos el centro para trabajar principalmente con Tinder, porque nos parece que la interfaz es muchísimo más llana que la de Happen. Nosotros ahora prontamente vamos a centrarnos también en lo que son perfiles distintos, digamos. Son perfiles, son buques distintos, pero también encontramos muchas coincidencias. Sí. Hay muchísimos usuarios de Tinder que también están trabajando con Happen. Los problemas son más o menos los mismos, pero bueno, quería hacer esa aclaración nada más. Exactamente. Bueno, primero contarles que no se asusten, que se animen a usar estas redes, que funciona, que hay cosas que son, ¿cómo te puedo decir?, comunes a todos. En general, la persona que se baja la aplicación, luego inmediatamente se enoja, digamos, por decirlo así, ¿no? Dos semanas, tres semanas, se vuelve, se baja, dice, no, esto no es para mí. Y luego al tiempo se la vuelve y está en esta disyuntiva pero constante. Pero hay un problema de autoestima que tiene que ver con que no recibieron los suficientes match. Ajá. Hay que entender eso. Eso lleva un tiempo. O sea, yo no puedo pretender que porque una noche le doy mucho like, al día siguiente voy a tener mucho match. ¿Ya? Son cosas que demoran, hay un tiempo. Recomendamos a los usuarios que se descargan la aplicación que se mantengan con la aplicación funcionando al menos un mes. Y después, bueno, cualquier cosa viene. Y que a no se depriman centro. Si aún teniendo match, porque hay como una excitación, como un éxtasis que sucede cuando uno tiene un match. Es más, hay casos que te parecerán tontos de gente que se ha estrellado en su bicicleta, en su automotor, ¿sí? Porque ha recibido un match de la excitación y luego esa persona no la saluda, con lo cual caen bueno, en depresiones. Es un tema que, severas. Que hay que vamos a profundizar también, el tema de la ansiedad en relación al match. Pero, ¿y quién habla primero? Y bueno, estas cuestiones. Muchísimo, muchísimo material, la verdad que lástima que no tengamos más tiempo. ¿Cómo en este no momento? Tenemos tiempo, sí tenemos. Pero hay bueno, caso, vamos a hablar entonces. Queremos trabajar. Mostrar a los oyentes cómo trabajamos en el centro. Entonces, hay un caso que quisiera poner acá. Bueno, este es un match que tuvo Susana que luego... Ah, porque yo quiero decir que me creé un perfil justamente para trabajar y para demostrarle, para empatizar, digamos, con los oyentes, con los pacientes. Trabajo de campo, cliente, le decimos. Trabajo de campo, exactamente. Bueno, entonces, vamos a escuchar solo un perfil. Tenemos como 8, pero hoy no hay tiempo. Vamos a ver los casos, un caso típico, a ver. Hola, Su. ¿Cómo andás, Negri? ¿Sabés que justo pasaba por acá, por el Hospital Pirovano, y hay un taller de adicciones o algo así? Me acordé de vos, porque justo lo coordina una psicóloga, se llama Susana también. Nada, te preguntaba cómo andabas, cómo estaba tu día... Y nada, pensé en vos y digo, hoy le voy a escribir a Susana. Bueno, clarísimo. Dijo clarísimo. Tres veces nada, porque es la nada misma. Bueno, estamos acá frente... ¿De qué perfil? El perfil, el inseguro. Vamos a un poco hablarle... El amigo, se hace el amigo. Exactamente. No demuestra sexualidad, no demuestra interés, digamos, de... Con él se comienza muy rápido a hablar, se pasa al WhatsApp directamente, no se pasa por Facebook. Y es muy... los dos días, más o menos, vemos que ya se empieza a usar el mensaje de audio. El tema de este perfil es, se puede identificar muy fácil por las fotos que utilizan. Así es. Fotos que no se ven muy bien, son muchas fotos artísticas. Este perfil suele ser músico y acá le quiero mandar un saludo a Ezequiel de Francisco que nos está escuchando. Ezequiel, te mandamos un besito, que ha logrado tener tres matches el día de hoy y ha hablado con todas. Habló con todas ellas. Se superó. Digo, el amigo también puede ser el macho alfa que después vamos a denominar la próxima. Pero bueno, es músico, tiene miedo al rechazo, por eso es inseguro. Y es una forma de resistir. Hola, Negri, es el amigo. Se hace el amigo. Se hace el amigo. Cuando no le interesa mucho, digamos, la parte sexual. Es mentira, lo que pasa es que no se anima. Es pura inseguridad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con este sujeto? Es que se sale, se concreta. Solo una vez. No se tiene sexo. Se pueden dar besos en el parque con algunos músicos de estos. Te invitan a una parrilla, te vas a dar mate, un beso, a un mate. Un mate, un plaza. Pero después desaparece. Chuck, y uno dice, ¿pero qué pasó si éramos tan amigos? Si estuvimos hablando, ¿cuántas veces? Muchas veces son perfiles psicópatas estas personas. Porque, ¿de qué manera? Ellos se sienten seguros dando inseguridad al otro. ¿Te das cuenta? Entonces el otro queda pensando, la chica en cuestión, estamos hablando de heteronormas, ¿no? Heterosexuales. Esta persona siente que no le gustó al otro, entonces le carga todo su complejo a la persona, a la otra persona, ¿sí? Bueno, sufre lástima, con la... Qué lástima no poder seguir, porque la verdad hay tanto qué para pena, decir. Qué pena, tenemos tantos perfiles, Marta. Tantos, queremos decirles que espero que nos den más tiempo la próxima Ofrendas Urbanas y vamos a continuar la próxima porque nos parece de mucha utilidad. Muchas gracias, Susana. Marta, es un servicio a la comunidad. Totalmente. Maravilloso. Anímense.